Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y suavemente, a todos los miembros de este siempre respetado, respetable, ecuánime y equitativo programa. Lo último, ignórenlo, nunca lo dije, aquí no somos así. De aquí a mi diestra, ¿ya estás? Tengo al siempre constante, al siempre preciso, al 21ñas, el estimado Wookie. ¿No? ¿Te atraes menos? ¿Se te quedaron en el camino, güey? ¿Comiste pollo enchilado? Y bueno. Pork enchilado. Y después fue pescado, güey. Pero del toallero, cabrón. Wey. Aquí frente a mí, güey, lo tenía que decir. Sí, y ya que está cambiando el azulejo de su baño, quién sabe por qué. Y el del piso, güey, que es más difícil todavía. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, en alguna región del multiverso es preciso y constante, mi carnalito el buen Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su emisión semanal. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo llegado a los Highlands, al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast pacifista porque somos capaces de generar harta violencia, ustedes como son inofensivos, no son pacifistas, ustedes podcasts de la competencia, ustedes son patéticos. ¿Ya te dijeron algo? ¿Ya empezaron a chillar? No, pero para que empiecen a hacerlo. No, digo, güey, la verdad no peca, pero incomoda, güey. De hecho, no sé. You want the truth, you can't handle the truth. De hecho, no sé si lo han dicho, no los escuchamos, creo que ni ellos escuchan. Wey, y eso que se graban entre ellos. Se quedan dormidos cuando se están hablando, güey. Es así como cuando mi carnalito Zico hace sus reseñas de Marvel, güey, que me quedo bien jetón y es así. Nada, te encargo el micro, güey, ahí se lo pones a mi carnal. Pero bueno, obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, siempre constantes, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto y ustedes que también pueden ser parte de esta armada. ¿De qué manera, Guki? Compartiendo el enlace. A ver, mucha millennial de en WhatsApp. Comiendo virote, Y además distraído, güey. O sea, no. Aparte, güey. Bueno, obviamente ya saben que también entre todos esos chunches, dimes y diretes, nos preocupamos por nuestra salud y tratamos de incluir a ustedes para que se preocupen por su salud. Tenemos el Carly Race, Bernie Soldier. ¿Cómo van los lugares hasta el momento, mi estimado Dan Campos? Pues no se han movido mucho, pero los que no se han movido son ustedes. No me han movido nada. Exactamente, es que el que está hasta mentira, el final. No hay mentira, güey. El que está hasta el final, mi carnalito, como dice, en el lugar 12, ¿con cuántas kilocalorías has quemado hasta el momento, carnal? No sé, ¿cuántos hago masticando? Se queman calorías masticando, güey, sí. Con cero. Pero bueno. Me agrada tu mascada. En el lugar 11 tenemos a Juan Antonio Huerta con 2.473, en el 10 Federico Rosas con 2.538, Jorge Enrique López, que sí le está dando bastante, pero no sé por qué no lo registra, 5.636. Porque no nos quiere humillar, cabrón. ¿Cómo sabes que le está dando y no lo registra? No, porque sí, exactamente, y esta semana tan solo tuvo dos tandas de 10 kilómetros, o igual es como tú, carnalito, que puede correr 5 maratones y quemó 100 calorías. Igual una madre así, pero eso es feo, panda, quédame gordos, no es tan nice como suena. El gordo of mouth lo se quejará de eso. No, güey. En el lugar 8, precisamente tu carnal, con 6.941. En el lugar 7, el Chicken Master, con 7.151 kilocalorías. ¿Algún mensaje para él? el camión quema calorías, de los viajes en camión queman calorías bien cabrón, güey. Carito Ramos en el lugar 6, Carito, ya te rebasaron, Carito con 9.968, Jerry de la Cruz, ay caray, con 20.284 en el quinto lugar, Ruido, que a él sí le están contando los ejercicios, con 22.643, que te sigas recuperando, carnal, aunque no escuches este programa, entonces no sé por qué digo tan buena vibra. En el lugar 3 tenemos el buen Amra con 30.304, en el 2 yo con 32.315, y el campeón hasta el momento, el Wookie, con 34.029. Curiosamente, un día antes vas a desaparecer, que te diste de baja del reto, güey, quién sabe por qué. Y curiosamente, Dan Campos va a ganar, güey, entonces no sé por qué. Eso no ha pasado nunca. Nunca, ni pasará hasta que se acabe la carrera, güey, un día antes. Y de era la una carrera. Pena porque las portadas me quedaban bien chidas de los retos. Y bueno, le voy bajando y que te ganen por 2 calorías. Sí, güey, sí, rápido. Tú bájale, Wookie. Aunque sea por 2 calorías, güey. Sacrifícate por la banda. Si bajas, te garantizo más calorías, güey. Más calorías. O por lo menos, no te van a descalificar, güey. Van a ser benévolos contigo, güey. Y vas a ser bienvenido al reto nuevamente. Pero bueno, rápidamente, ¿qué tenemos en la semana? ¿Les podríamos hablar de Spider-Man en el MCU de regreso, el arreglo con Sony y todo ese rollo? Él nunca me fui, pero estaba negociando. Exactamente, pero ya lo platicamos en el Behind the Mix. Así que eso es bueno, porque yo podía estar viendo chicas coreanas en el teléfono mientras mi carnalito le hablaba a la cámara. Pero curiosamente, terminaste viendo material oriental y en 3D, carnal. Y en 3D, güey, sí, estaba re bien, lástima que se confundió de restaurante. Pero bueno, nada es perfecto. ¿Qué más tenemos de interesante en la semana? ¿Qué pasó de interesante en la semana? Harta noticia con respecto al crossover de Crisis on Infinite Earths. También tenemos noticias del Joker, de toda la controversia que ha generado, que no deja de ser controvertido realmente el aspecto psicológico americano que tiene con este tipo de películas, la verdad. ¿Sabes cuál es el problema? A mí no me causa ningún conflicto, y tienes razón, ya entrando de lleno ahora sí que a lo que te truque, Chencho. A mí el único problema que me causa una película de un villano, no nada más el Joker como tal. Y es lo que llevo como un mes quejándome. A mí no me vengas ¿un a... ¿un mes? Desde que me enteré que salí esta madre. Hace como un año. Ya me que te llevo tanto tiempo. Se anunció la prueba de maquillaje, fue hace un año, wey, exactamente. Güey, yo estaba con los ojos cerrados en lo que me terminaba de ponerme las pestañas. Es para que se te corra. No me dicen cuenta, que la prueba de maquillaje está más cañona para Black Mask. Que sale con alto rímel, güey. ¿Y su máscara negra? Ok. La onda es que a mí me... realmente el que genera simpatía con un villano no me llama la atención, para no rantear. Ahora, de ahí a que yo, no, güey, o sea, o nosotros empecemos con el, no, güey, es que esa película lo único que va a hacer es generar violencia, está promulgando la violencia. O sea, neta, banda, se lo dije al Chicken Master con lo de unas cosas del crossover, se los digo a todos en general. Bueno, no generales. Si tú te encuentras entre los idiotas que cree que una película de un villano va a generar violencia y está promoviendo, no sé, el bullying, todas esas idioteces, por gente como tú, el champú necesita instrucciones, cabrón. Ajá, esa es mi frase de la semana, es así como la cámara de eco de mi carnal. No sé dónde lo vi, carnal, pero me gustó para insultar banda. Está bien, está chingón, o sea, los pone en su justo nivel, güeyes. La onda de todo esto es que de ahí a que no, es que está promulgando. Y todavía que salga Warner Brothers a decir, no, banda, esta película no intenta por ningún motivo promover la violencia, ni na, na, na, na, na. Honestamente es porque los consideran a todos ustedes una bola de guambos inútiles. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque no quiere que le afecten la taquilla. Es por eso aparte, por lo que lo hace, la verdad, o sea, es triste. Y por publicidad, güey, por morbo. ¿Cuánta gente una y dos, de eso? O sea, eso es buena publicidad, acuérdate, es bueno que hablen mal de ti. Y también... pues no tanto, güey. A nosotros nos ha ido mejor en el Patreon, cabrón. O sea, yo no veo ahí lo benéfico, ¿eh? Pero, a la Justice League tampoco le conviene. No, güey. A Batman v Superman tampoco, pero güey, también hay un detalle. Y tiene que ver con la taquilla y no con la gatilla, que es la que se queja de estas cosas. No, ¿qué? La gatilla de la semana pasada nos la lavaron. Ah, sí. Vamos a ver si se las podemos conseguir más en cerca. Bueno, sí, para nosotros ustedes nomás nos ven, ¿no? Uh-huh. Recordemos que también es una película que está catalogada para adultos. Es rated R. No es la primera. O sea, si nos vamos a películas de aventureros, de cómics o algo así, tenemos Robocop, que era mucho más violenta y no estábamos de chillones en los 80s como ustedes, malditos, wey, jovencitos. La escena donde le cae un El ácido y, ¿sabes? Ese día nos fuimos a comer hamburguesas y así con el jitomate. Mira, güey, parece el robot. Güey, estoy tragando. No manches, güey. Eso no se hace, idiota. No, pero por ejemplo, estaba revisando algunas de las películas rated R, que son con harta violencia. Tenemos Punisher Warzone, que bueno, dicen que se ve chido en Netflix. Kikas, que muchos estuvieron ahí trepándose, pero como es independiente, no hicieron tanto ruido. Y deja las Kikas, güey. Kikas también, güey. No, es que yo otra vez descargué la versión equivocada. Las Kikas son. Las Kikas son rated R, pero por otras razones, güey. Exacto. La de Kikas. Otra vez descargué la versión de Axel Brown. Kick-Ass también está cabrón, güey. Pero están hablando de películas de cómics tan pendejo, porque, digo, esto viene desde hace mucho. ¿Te acuerdas, la gran estafa la italiana? La original. La original. Decían que promovieron los robos en... Güey, cuando salió la de Charlize Theron, también, y también decían que se querían plagiar güeras. Eso es lo que iba. No, no salió ahorita la serie que está muy famosa, la española, que están viendo todo el mundo. La Casa de Papel. La Casa de Papel, que dicen que ya ha habido dos asaltos del estilo. Pues, güey, salió la película de Fahrenheit 9-11 para HBO, donde sale el de Black Panther. Y tenemos quemas de libros aquí en la Ciudad de México. Sí, no manches. No, eso ya... Eso ya es pendejez natural de la banda, güey. Pues así se oyen, güey. Sí. No, y rápidamente, nada más para checar, películas de este año, Brightburn, con el Superman maldito que llega a la Tierra, ¿no? ¿Cuántos lo vieron? No, pero es película independiente. El Cuerpo, güey, The Crow, que ese sí fue más popular. Claro. También era harta violencia. Se entendí el cuerpo, cabrón. ¿De quién? No, el cuerpo. El McPherson. Exactamente, es con Antonio Banderas. Con Antonio Banderas, güey. Blade también tenía harta violencia. Güey. Quiere, o sea, y neta, Logan también. Pero sí, tiernísima película para que se duerman los niños. ¿Era una película familiar? Sí. Sí, las hermosas aventuras de Lone Wolf and Cub, ¿no? Sí, algo así por el estilo. Pero mira, para que vean qué tan guangos son. Así. Para que se den cuenta de su triste y patética realidad. Todos alaban hoy en día, que de hecho ya le tuvieron que hacer también un tone down a películas de Sly, del gran Rocky Balboa. Y era lo que estábamos comentando, de hecho, antes del Behind the Mix. Si ustedes hacen un poco de memoria, que no creo porque son muy idiotas y no dan para tanto. En los 80s, finales de los 80s, hay una gran película que se llama First Blood. Ustedes, nacos, la conocen como Rambo. La película... Al principio. La película se llama First Blood. Video. Es como 82. No, es que es como 84, 85, ¿no? Es 84, una más. Después de Rocky, ¿no? No sé, a carnal, do your thing. Siempre, no, porque no es Marvel, no le gustas, carnal. No, no es cierto, make ¿no? Make your thing, do your thing. Sí, exactamente. A ver, pero bueno, la onda es que... Sale, me siento, Jiu-Jitsu Navy. A ver, no, güey, sí, güey, si no es Marvel, no te interesa, carnal. Es el 82. 82, ahí está, mira, me retracto. Ok. Principio. Déjame edito la Wikipedia, parece que es el 84. Nadie me gana. La onda es que en esa película, lo que es, y no es la más vieja, sino es la más memorable por la saga que surgió a consecuencia de. La onda es un güey que va todo tranquilo por la vida, llega a un pueblo, le empiezan a cargar calor, y el güey, no quiero pedo, no quiero bronca, tú leve, que la vida es breve. Como ahí de la mitad de la película es cuando se encabrona y dice, ¡ay, ya, cabrón! Y es donde empiezan los desmadres. Esa película es referente a todos, para todos ustedes, idiotas. ¿Por qué no le han hecho un pancho a Sly? Bueno, de entrada, porque es Sly, ¿verdad? Pero... No, porque si lo hace así, él sí te responde, ¿no? Güey, todas las grandes películas de las que todos ustedes son fans, bola de guanguetes de tres varos. Ajá. Y los estoy insultando, un poquito más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque neta siempre impundece, güey. No, los Patreons nunca, güey. Pero, güey, películas que para ustedes son referentes. Predator, Aliens, cualquiera de Rambo, Expendables, Die Hard, Comando, la que quieran, güey. Comando Ninja. Uy, porque es un comando. Comando Ninja. Pero, todas esas películas tienen una cantidad insulsa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¡Ash! ¿Cómo estuvo eso, güey? Va a sonudar, güey. Pero bueno, tiene una cantidad de violencia, sangre, mermation, massacration, decimation, hermosa, güey. Sale Osama Bin Laden en la segunda de Rambo. Sale Osama Bin Laden. Sí, es cierto, en la 3. Porque tú eres mi hermano, Talibán, que luche contra el maldito. Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo. Exactamente. Ajá. Y entonces... Y nadie hacía, al contrario, son el tipo de películas que buscan. Pero, y de repente me salen con la mamucada. Está la de Michael Douglas, que es un día de furia, ¿no? No sé, no me acuerdo. Sí. Road Rage. Es que con ese corte de pelo, ¿quién no podía? Bueno, espérate. es que tienen una consistencia los psicópatas en gran cuarto de pelo. Ojo, ¿psicópata o sociópata? A mí nadie me insulta, cabrón. Lo mío es alopecia, güey. No, sociópata, es correcto. Es sociópata, definición, sí. Es bien. Pero Taxi Driver, como dice mi carnalito, es un antecedente. Y también cuando se pira, también tiene un gran corte de pelo, ¿no? Ah, güey, desde luego. ¿Y me estás hablando a mí? Sí. Y también se afeita la cabeza. Ah, güey, pues. Güey, pero curiosamente, a nivel mediático, ahorita ya tenemos como 2 años. Que estamos con el revival de los 80s, en el aspecto de... ¿Revival? Perdón, sí. Los 80s nunca se fueron, güey. Exactamente, sí. La nostalgia de los 80 ya duró más que los 80. Exactamente. Pero mientras que muchos se ponen a glorificar el Aquanet, los peinados, la moda, todo el colorido, recordemos que también en los 80s tenemos películas con hiperviolencia y actualmente se les olvida que eso que están glorificando tuvo el lado que ahorita niegan, que es concretamente, ya lo mencionamos, con todas las películas de acción y de aventura, de las cuales actualmente tenemos cosas como John Wick, pero ya teníamos una cada fin de semana. Güey, John Wick, te pasan una década atrás y está Matrix. O sea, güey, dentro de poco va a salir la versión millennial de John Wick. ¿Qué va a ser? ¿Puros perritos? No, tuitazos, güey. John Wick, sí. W-E-A-K. Sí, güey, John Wick. Y en lugar de ir a plomear gente, güey, los va a insultar en Twitter, güey. Y les va a poner memes. Vengo a ponerles unos buenos tuitazos. Exactamente, y les va a poner memes en Facebook, güey, para ofenderlos. Va a abrir hashtag su grupo. Sí, ándale. Hashtag muérete. No, hashtag fuchi. Guácala. Sí, guácala, güey. Sí, así. Así de guango se oyen, güeyes. Neta. Ahora, por otro lado, me parece estúpido por parte de mucha banda. Mi cardito lo comentó. Recordemos que cuando fue, no me acuerdo si fue Batman Begins, la de los plomazos en el cine en Denver. Rises. No, Rises, en Los Arrocitos. Ajá. Fue el estreno de Los Arrocitos del Caballero Oscuro, hubo un idiota que llegó con un arma de fuego y se repartió plomazos en el cine. ¿Cómo era el look de él en ese momento? No iba de Batman, güey. No iba de Joker. Tampoco. O sea, ¿no? Era su excusa. Traía el cabello rojo, güey. Era el McDonald's, güey. Era su primo. Sí, era Ronald McDonald's, más bien. Pero dijo que sí era admirador del Joker. Sí, pero... Güey, y los güeyes de la escuela eran admiradores de Marilyn Manson. No, cabrón. Exacto. Y Judas Priest también. Y de Ozzy, güey, de Alice Cooper. No me chingues, güey. Eso era música y no pedazos. No, ahora, porque sin reggaetón no hay... No, vete a la chingada. Yo creo que es lógico que como se relaciona, porque sí se hizo revuelo sobre el Joker. De hecho, por ese evento es todas las declaraciones de Warner. ¡No! Y está perfecto que no se transmita en el pueblito que tiene $100 de entrada, que le vale más de Warner, y queda muy bien Warner por respetar la memoria, etc. Es propaganda, soy gacho, sí, pero no está respetando mi deseo de ver esa película, aunque yo vivo en ese pueblo y no me puedo mudar a otro lado porque me tengo que quejar chingados. Ay, no manches, va más lejos al supermercado, güey. Sí, güey, les queda más lejos el Walmart. ¿Cómo cuál es el otro Target, güey? Sí, les queda más lejos, cabrón, que el siguiente cine. Es más, se salen de su pueblo para ir al Target y ahí hay un cine, güey. Que lo vayan a ver al otro cine. Están tan jodidos que no tienen Ross Dress for Less. Buen punto, güey. Ahí no es Forever 21, ahí es Forever 49, güey. Necesitan leerle un poquito para que entiendan la historia, banda, ¿sí? Ay, que mira, nos acaba de llegar este nuevo invento de la moda. Se llaman blue jeans, güey. O sea, no me chingues. Sí, mira, ay, qué revolucionario. Trae bolsas, güey. No me... Bueno. ¿Y para qué sirven los remaches? Para que no se te desprendan las bolsas, güey. Y la bolsita es para el reloj, no es para el encendedor. Bueno, ahorita ya es para el encendedor, pero bueno. ¿Qué te asombró? Acaba de morir José. ¿Qué? No mames. No mames. ¿En ese instante? José murió. Revisa, que no sea así, ¿no? Es como cuando... Ve tu fuente. Es como cuando Chabelo... Porque vamos a llorar y vamos a poner la nave dormido, güey. Tú lo salaste, cabrón, por andar mandando tus imágenes. Y los alcohólicos no se mueren, cabrón. Sí, no. Pero bueno, la onda de todo esto es que... Porque aún la nave del olvido no ha partido. Si ya partió. Ya partió, güey. El que fue tormenta, el que fue tornado. ¿El que era un X-Men? Ya es un volcán apagado. Ahora sí es un X-Men, güey. Sí. Chale. ¿Qué? Y no fui yo, güey. No fui yo. Pues sí, güey. Pues sí. Ok, pero bueno. Es que, güey, eso te pasa, güey. ¿Cómo dicen? Dicen que soy un payaso. Ya se fueron los de la foto famoso que estaban publicando. Sí, ya se fueron todos. ¿Ganó y se fue? Sí, fue el último. Dijo, ok, el último apaga las luces. Vio la cola del campeón y chingue su madre. Sí, sí, las gotas de la felicidad de que apague. El último apaga las luces. Sí, es cierto. Hace 12 minutos está la nota en varios medios. De hecho, era muy evidente que ya venía porque no aparecía en ningún lado y se veía bastante. Ya hace 71 años y con la vida que llevaba, Dios santo. ¿Quién? El monstruo del espagueti volador. Es un Dios santo. Dios santo y Blue Demon. Y Mil Máscaras y Rayo de Jalisco. Ok. Hoy día 28 de septiembre de 2019 tenemos la mala noticia para todos ustedes, que no superaron a José José a los 15 años, ha fallecido. José José es una etapa de mi vida que supera a los 15 años, perdón. O sea, reconozco que tiene grandes rolas, pero lo supera a los 15 años, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto, insisto, es que a mí me parece muy estúpido que hagan tanto pancho y que crean realmente o que no tengan esa capacidad para separar la ficción de la realidad. Es como dices, el güey de Denver, ni siquiera iba del Joker, iba de Ronald McDonald, güey. Y es échale la culpa a lo que es más popular, y precisamente como la película de entrada tiene una racha que ha sido bastante positiva en crítica, en festivales, luego como que le bajó cuando se presentó en Toronto porque es más cercano a la sensibilidad estadounidense, también se entiende la cuestión, pero tiene mucho que ver con el vamos a echarle a la víctima fácil, no podemos culpar de esto a los inmigrantes latinos, ¿no? Entonces culpemos de la violencia a los negros, a los negros desde luego no, a los hindúes, no, perdón, a los medios y a la película más popular que se ve en el momento. Sí, a huevo, porque si no me hicieran encabronar yo no les pegaría. Casi, casi van a eso, güey. O sea, estamos a un punto en el que las mujeres van a tener que sacar un comunicado de que no, perdón, si nacimos así, pero no queremos propiciar la violencia. O sea, no me chingues, güey. Así de rápido. Pero bueno, piensen, ahí se los dejamos. Piénsenlo, discútanlo. ¿Por qué te quitaron el billete y no dijiste nada? Pensé que tenía buenas intenciones, güey. Se le iba a poner la tanga. Y la tanga, no, pero no quiso. Pero se volteó, güey. Dijo, no, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo de SEA. Nos vamos con el chat, ni Common People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do, cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never what, do common what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros de este exitoso programa, que ya te introduje en el primer bloque. Si a partir de este momento dejan de escuchar a mi carnalito Zico, es porque honestamente decidí editarlo completamente. Y está es más, tan bien editado que ni en video va a salir el güey, como vampiro. Para que no crean, mira, aquí está uno, exactamente, aquí está el otro, y ya no lo van a ver porque... Qué bien borrado está, ¿eh? Es el camuflaje como depredador. Güey, está cabrón. De hecho, ahí está, mírenlo, ya de fondo. Sí, a huevo. Bueno. En el primer bloque ya estuvimos platicando acerca de los idiotas que son todos ustedes. Güey, la novedad con otros episodios es... Bueno, es que ahora hay un motivo... No importa cuándo escuchen, no vean esto. Exactamente. No, en realidad, el motivo de esta semana por el que han sido nuevamente homenajeados por mí es por la cuestión del estreno del Joker. Que necesitan básicamente niñeras para que les digan qué películas pueden ver, y si no, si las consideran que les pueden modificar o herir sus susceptibilidades, pues mejor que no se hagan, ¿verdad? Exactamente, güey, es que yo no ubico la razón ulterior de su guanguez. Estábamos comentando, de hecho, antes de las grabaciones, hasta antes de la grabación de Behind the Mix, tú sí lo vas a entender, Dan Campos decidió ignorarnos. Estábamos viendo le comentaba yo a mi carnalito Zico, que estaba viendo el Football Live de Tony González. Uh-huh. No les voy a explicar quién es Tony González porque es de cosa demasiado de hombres para ustedes. Es fútbol americano. Entonces, pero la cuestión de todo eso es que él, cuando era niño, sufría de bullying y tenía un pánico impresionante para el bullying. ¿Cuál es la diferencia de una verdadera mamá a las madres de hoy en día? Que volteó la mamá y le dijo, ve y enfréntate, güey. ve y agárrate a madrazos con ese cabrón que te está molestando. No porque estuviera promoviendo la violencia, simplemente te tienes que defender, güey. No vas a estar toda la vida escondiéndote de alguien. La frase de las abuelitas, el tiempo sigue haciendo mejor. No, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Exactamente, y no, la culpa no fue del indio, sino del que le hizo compa. No, bueno, no, sí, la, otra cosa, ¿verdad? Y camarón que se duerme, pero bueno. Opciones al No. La onda de todo esto es que no es normal que no tengan la capacidad de diserción entre ficción, verdad o ficción. Ajá. Ahora, otra cosa que también es interesante y me llamó más la atención todavía, porque es un comentario que hizo nuestro cuate Jimmy Palmiotti. O sea, llega el momento en el que están tratando de justificar tanto las películas de superhéroes y de ficción que les están quitando lo divertido. ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. Es que eso no debe ser así. Es que ninguna persona actuaría así. Cuando en realidad no se ha dado cuenta, digo, ¿y tú qué sabes de cine? Bueno, al menos eres el que más le interesa el cine. Ah, tú también a mí. Honestamente no. Pero bueno. Por eso este podcast es de cómics. Exactamente. Y hablamos más de televisión. Wow, porque es igual de jalado, güey. O sea, pero bueno, la onda de todo esto es que entre más ficción hay, entre más irreal se convierta las situaciones, ojo, sin llegar a la comodicidad o a la chafés, ¿no? Porque entonces ya tenemos The Big Ass Spider, que es una gran película, véanla. Sharknado en su saga, que sale esta Tara Reid y ya no está tan pinche, no le tomen el abdomen, entonces ya no se ve tan pinche. No, ya hizo una operación que corrigió ese error. Pues no le quedó tan bien. Bueno, pero creo que las movies le quedan. Pero bueno, es otro asunto. La onda de todo esto. Sí, podcast de cómics. Sí, exactamente. La onda de todo esto es que debe. Una película de superhéroes, un cómic de superhéroes, realmente debe de tener situaciones inverosímiles para que de una u otra manera tú entiendas que no tuvo aquí. Ustedes entiendan que es ficción, ¿ah? Que es un fragmento de su imaginación. O sea, güey, que no debe de tener una explicación lógica. Es ficción. Ojo, porque ahí hay un par de tendencias. Sí, no, sí, ya viendo términos. Sí, ya no tienes como 30 bloques a partir de ese comentario. No, es como cuando se hicieron las películas de Nolan que muchos decían realismo, realismo, y fue de no, realista se refiere a que ya no está grabando en un set como las de Tim Burton, sino que es en acción real, o sea, en Chicago, para que se vea ese contacto. Nada de que cualquier millonario, como todos sabemos, se va a construir un traje para combatir el crimen. No, lo que va a hacer en realidad es construir naves para irse a Marte, ¿no? Eso es lo que está pasando actualmente. Bien romántico. Con que me eche un fornazo y alarmó. Con ojitos, ¿no? Si tiene ese varo, con que me eche un fornazo y alarmó. Pero curiosamente, lo mencionamos en su momento, en las películas low profile, tanto de superhéroes o de supervillanos, que tú sabes que un supervillano no debe de tener explicación, como siempre dices, Venom y la de Shazam, en la cual, ¿sabes qué? Esto se explica porque es magia, uh-huh, o porque este es un extraterrestre. O una que yo me recomendaba hace poco, la de Ad Astra, tengo un cuate que dice, es que la ciencia no tiene sentido. Desde el minuto 5, sabes que lo que quiere es contar una historia en el espacio, no le interesa explicar la ciencia de una película. A ver, güey, y en el momento que te explican ciencia, deja de ser película y se convierte en documental. O en un podcast, que ¿cómo se llama? Por cierto, cuando vean el riesgo existencial, ya próximamente tenemos que terminar de explicar la unión, fusión de la. ¿Ya leíste más de eso? Pues no, pero, güey, no pasa que saque el libro. Electromagnetismo y nuclear débil se las explicaremos pronto, por exactamente. Pero bueno, no se lo pierdan. Obviamente, ya saben en el qué es. En el espíritu de riesgo existencial, así nada más. Exactamente. Porque salimos el Master Podcaster y yo a veces. Y el Wookiee a veces cuando pasa. Él sale diciéndola. Exacto. Sí, él sale a decir, ¿qué hubo? Ya llegué, ¿qué hubo? Ya me voy. Pero bueno. Entonces, continuando con tu explicación acerca de la verdad ficción. Recordemos, efectivamente es eso, hay una distinción, y acuérdense, Warner lo ha logrado manejar en cierto sentido con un tacto adecuado, con las series animadas clásicas. ¿Con guante y vaselina? Exactamente, pero guantes es para los alambres de púas, güey, de esos gruesos. Guantes electricista. Exactamente. De cardazo, ¿no? Sí. Dios santo. No, en el sentido de que en vez de cancelarte o decirte que no vamos a publicar una serie animada o le vamos a quitar escenas de Tom y Jerry concretamente, de los Looney Tunes inclusive, mejor vamos a mostrarlas, pero ponemos un disclaimer para recordarles que esto surgió durante una temporalidad. Lo mismo ocurrió ahorita, mencionábamos sobre el revival de los 80s o la permanencia de los 80s que se exacerba, como te gustaría considerarlo. Güey, yo soy prueba fehaciente de que los 80s nunca se fueron, cabrón. así de raro. Pero la cuestión es esta, no debemos de negar esas cuestiones porque tenemos entornos donde son más violentos. La realidad, igual tú quieres buscar un escapismo, pero recuerda que el escapismo simple y sencillamente radica en que es ficción. Y es lo que a muchos se les olvida y dicen, es que va a haber gente que imita esto. No, esta ficción está imitando y está basándose en cosas que han pasado, pero te está creando una historia distinta, no real. Que tú lo quieras tomar como inspiración, el problema es tuyo de entrada, no es de la obra ficticia. Exactamente, eso, yo me acuerdo como cuando era niño, si en algún momento de mi vida fui niño, que los niños se ponían, el famoso caso, ¿cuántos niños no se murieron ahorcados o desnucados porque se pusieron una toalla y pensaban que por eso volaban? En realidad no fueron tantos, fue más la noticia o la exageración. ¿Cuántos niños no se echaron un tonel de gasolina y un cerillazo? Juta, no lo suficientes, güey. Uno, fue en un cómic de John Byrne. No lo suficientes, güey, pero bueno. La onda, sí, pero yo sí conocí a un idiota que brincó con la capa y se rompió la pierna. Güey, la onda... No, hay quienes se caen de los escalones. No, ¿qué es? Eso fue accidente, no fue idiotez, güey. Créeme que no era mi intención. Pero bueno. I am the night. La onda es que... Exactamente, güey. Y acabó en la Macarena. Exactamente. La onda fue de que, insisto, hoy tenían que ser los chistos, hoy sí tenían que causar gracia, malditos. La onda de todo esto es que, uno, tú como papá, en la etapa formativa de tus pequeños, volteas y dices, a ver, idiota, Superman no vuela por la capa. A, B. Es kriptoniano, imbécil, ¿qué no pones atención? Exactamente. B, Batman no vuela. Es que Batman no vuela. Agarra una cuerda y ya si te rompe, pues ya le echas la culpa a la cuerda. Su secreto es que tiene mucho varo. Cuando seas multimillonario, entonces intentas hacer lo que él hace. No, porque también necesitas equipo. Y eso no es el que aparezca en los cómics no implica que. De hecho, bueno, ya traía avión, güey. Así ya para evitarse esos dengues, ya en lugar de la cuerdita, ya mejor traía avión. La onda es que hay que aprender a entender que si no me equivoco, Dan Campos, y si me equivoco, corrígeme. La onda está en que todo ese tipo de películas, lo que es como Un Día de Furia, ajá, o como lo que estábamos platicando en el bloque anterior, First Blood, o Robocop, Comando, cualquier película de estas. Lo que quieren hacer es mostrarle a la gente un extremo que no es imposible, ojo. Sin embargo, sí es muy difícil de llegar a... Y más con ustedes, bola de guanguetes, que les ponen un tweet y ya ponen hashtag guacala, o sea, y sus madres así por el estilo, ¿no? Eso no implica que vaya a determinar la conducta de todos los asistentes a la película, güey. Lo decía yo con Zico, es como... No me acuerdo el nombre de la escuela. Que llegaron y, es que son fans de Matrix. O sea, güey, es que escuchaban a Marilyn Manson. Bueno, fue en Columbine. Recordemos Columbine, la masacre de... Bowling for Columbine, que era la película de... ¿Cómo se llama este güey? Michael Moore. Ese güey, que muy buena película, por cierto. Es documental, no es película, ¿no? Sí, que quisiéramos que fuera ficción, pero bueno, pero no, es otro de realidad. Entonces, ahí más que nada ya va a determinar... Ya son, ahora sí que, muy sus pedos personales. Lo que va a determinar cómo reaccionan a ciertas cosas. Ahora, no hay... Quiero pensar que hasta el momento no hay un detonante lo suficientemente fuerte o poderoso fuera del dinero en los movimientos estúpidos donde van y queman librerías. Se sentían como en Alejandría, güeyes. Eso es recrear historia, no recrear ficción, ¿no? Y ahorita tú mencionaste un detalle muy, muy interesante que tiene que ver con esto. Recordemos, hablamos del Joker y concretamente se presentó en Venecia con un público selecto. Tiene premios, güey. Exactamente, déjate de los premios. Hasta el momento no sé de ninguna masacre hecha por críticos de cine o gente que ya la vio en Italia. De entrada porque son inofensivos. No como nosotros que somos pacifistas porque podemos ejercer violencia. Pero la cuestión es, en otros países no ocurre eso. Se presentó la película en Toronto y es donde empiezan. Ay, es que puede incitar la violencia. ¿Por qué? Porque también sabes al público al que vas, a los gringos que se quejan de todo, que no saben tener esa distinción. Y una cosa que tú mencionaste y es nada más el punto al que quiero llegar es, recordemos las diferencias entre educación y formación. Y de repente es como, yo no tengo tiempo de educar a mis hijos, quiero que las escuelas les den la formación de los valores, que esos van desde la casa y que además los inmunicen para que identifiquen la ficción de la realidad, cuando en realidad esa es la labor que yo tengo que hacer. Los medios deben de protegerlos, yo no. Vamos a dejar algo muy claro. La educación se da en la casa. Ajá. La enseñanza se da en la escuela. Así de rápido. Si tú llegas con una estás diciendo, ay, es que eres mujer y por eso me llevas a golpear. O sea, güey, tienes muchos pedos, compadre. Si tú llegas es a tu hijo, sacas una chela y lo que primero que haces es le pones la chela, le escuincle en la boca. El pedo no es del... No te preguntes a los 16 años por qué tu hijo está, le dicen el genio, cabrón. O sea, abren la botella y el güey aparece, güey. Así, o la corcholata, güey, ¿no? Bueno, es otra historia. Es otra película. A huevo, güey. Como le decían a Carmen Salina, la corcholata, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estaba pegada la botella, estaba tirada en el piso, cabrón. pero eso es el caso de la vida real. La onda es que ya son otro tipo de factores los que te deben llevar a pensar realmente qué es lo que te mueve, o si ya es la guanguez, la falta de reconocimiento de tus propios valores como persona, o tu capacidad para discernir, tu capacidad de discernición, para saber si una película te va a llevar a la violencia o no, güey. Es no querer hacerte responsable, sí. Lo que decía Dan, de, no es mi culpa que mi niño vaya y eche bala, sino es del videojuego porque en Gears of War todos traen metralleta. O sea, no, es que nunca estuviste con él para explicarle las diferencias. Sí, o sea, básicamente yo no puedo fracasar, no puedo, o sea, ¿por qué? Porque yo me estoy matando en el trabajo para que mi hijo pueda tener todas estas fuentes de violencia. Y va, y se desquite con ustedes. Pero ojo, porque también tenemos ahí otro pequeño detalle diferencial ahí, que recordemos que se dio, creo que con policías, no me acuerdo si fue de Nueva York o de Nueva Jersey, bueno, de alguno de esos nuevos, en el cual se declaraban un par de policías, creo que fans del Punisher, y en el cómic precisamente de repente se dio una respuesta en el cual surge como el club de fans de Punisher con miembros de los policías, y en los cómics ficción, ojo, porque hay que destacarlo, llega el Punisher y les dice, no, ustedes no tienen que hacer esto porque ustedes sí representan la ley, yo soy un personaje, un vigilante, ojo, no les digo soy personaje ficticio porque estaban dentro del cómic, pero la cuestión es, yo puedo hacer esto porque soy una creación que no es parte del entorno real con el que lidian todas las personas, ustedes representan la ley y tienen que actuar conforme a ella, pero también fue respuesta a lo que pasó en la vida real de gente, de vamos a idolatrarlo a esa bola de pendejetes que de repente un personaje les gusta porque se ve Merol, porque escucha el metal o porque trae una calavera en el pecho, cuando no pueden hacer la distinción y lo ven como inspiración. Tristemente también hay como que, no se justifica, pero se entiende por qué tienes que cuidar, porque la gente está muy bruta, particularmente en Estados Unidos, y en México no estamos tan atrás, ¿eh? Güey, sí, quemaste una librería acá, ¿no? Pero bueno, la onda de todo esto, sí, no, mucha gente. Ahora, además de todo esto, hay algo que me da mucha risa, ¿no? Es como en la de Dark Knight Rises. No, en la de Dark Knight, nada más. Ajá. Dice, ay, cuando salen todos los vigilantitos, todos que llega Batman y también les ponen su madre, dice, a ver, idiotas. O sea, no. Dice, ay, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo traigo un traje y tú traes un traje de un equipo de hockey, idiota. Ajá. I'm not wearing hockey pads. Hockey pants. Pads. Entonces dices, o sea, hay diferencias. Dentro de la misma ficción te hacen la diferencia. Ajá. Entonces, neta, el que digan, no, ahora me llama mucho la atención, güey, que digan, ay, es que estamos cerca de Estados Unidos, estamos en el Festival de Toronto, oye, es Canadá, te voy a golpear, discúlpame, ay, te pegué muy fuerte, perdón, güey, o sea, está bien, no, que no me chinguen. Insisto, realmente es encabronante, es la única palabra que tengo para describir cómo la gente trata de justificarse o de escudarse o de sacarle la vuelta, ¿no? A cosas que en realidad deberían ser de una solución tan sencilla. Güey, es ficción, period, eso no existe. Cuando yo era niño, no sé si le pasó a ustedes, cuando yo era niño, el cine blanco y negro, yo me acuerdo que, mira, eso es un atardecer, qué chido se ve. No, un momento, es que la primera historia de ficción viene en la Biblia y fue violenta, Caín y Abel. De hecho, fue más violenta, hágase la luz. Güey, pinche explosión. No, al principio no había nada. Y después explotó. Después fue el Big Bang, güey. La Biblia confirma el Big Bang, es lo que nunca se dan cuenta. Exactamente, y hizo la luz es un fotón, Dios es un fotón, así de rápido. Y es la onda, o la partícula, depende cómo actúe. Particularmente especial, that science bitch. Pero bueno, la onda de todo esto es que, o sea, te decían, güey, sale en la tele, es ficción, eso no existe, no se puede. Pero por fortuna nosotros sí nos tocó una generación de papás inteligentes. No como los de ahora de que, ay, dile a tu abuelita, y la abuelita tiene 200 años, y ya lo único que quiere es que el escuincle no le esté dando lata. Y sí, ve lo que quieras. Ay, voy a ir a quemar al perro. Sí, quémalo, güey, no hay bronca. Y tres días después, ay, mi perro, ¿no? O sea, ya es una cuestión de desapego. Y honestamente, pues para que después lleguen y digan, ay, abuelita, cuídame la bendy, pues mejor no las tengan, güey. Bueno, de entrada no las tengan, uno, porque ustedes se reproducen y no es así como que muy nice. Lo segundo, por eso las tenemos a sus bendys disfrazadas ahorita en esta época cercana al Halloween, de Harley y todas esas madres. No lo hagan. O sea, el Brian y la Brittany no se ven nice, créanme. O sea, primero véanla en un espejito. Pónganla como lo llorona, que es la que trae velo, ¿no, güey? Así de, sí. Eso, aunque ahora ya son los Iker y los Santiago. Ah, ya estamos ahí. Santi también ya va de salida, ¿eh? O sea, ya vamos por otros. Ya es Iker y Kate. Y Yalitzias, ¿no? ¿Qué? Entonces es como en 4 años, yo creo. Sí, no, ya empezaron. Las Yalitzias también, güey. Sí, sí, sí. Holy fuck, y también el Guarura 1 y esas. ¿De qué va a ir teniendo trabajo? Va de Jaime Rosal. No, va de Guarura, güey. Saludos al güey Jaime. Pero entonces, sí, a mí sí me parece patético, honestamente. Y no nada más es en cuestión de cine. Lo vimos muchas veces en los mismos cómics. O hasta en las mismas caricaturas. Las camas de cómics en los 80, de discos, güey, porque eran del diablo. Exactamente. No, y de hecho, las series de televisión, ¿no? 1000 Moms Against Lucifer y... Hasta él se burla. Güey, así de rápido. Pero también, es que tú la estás miguacheando, ¿verdad? Sí. Descubrió, millennials descubren a Laura German, así de rápido. Así es. Ajá. Pero la onda es que sí es patético. Si ustedes como personas no se dan cuenta que son patéticos, volteen a ver a sus papás y díganles, qué patético me hiciste. Así de rápido, güey. ¿Qué más tenemos pendiente? Ya para cambiar de tema, ya me cansé de insultarlos. Exactamente. Oh, qué sorpresa, qué novedad. Güey, la sorpresa es que ya me cansé de insultarlos. Nunca me había pasado, cabrón. Me duelen mucho las costillas. Bueno, tuvimos varios lanzamientos en cómics, pero relacionando con esto es... curiosamente tiene que ver tal vez con la salida o caída de Vértigo, porque desde ahí empezamos a ver muchos detalles. ¿Por qué no se disfrazan de Ant-Man? De Sandman. ¿De Ant-Man? Sí, aparte, así chiquitos y se van a chingar. No, no, de Sandman, güey. Mr. Sandman. De hecho, te iba a preguntar cuál de todas las versiones de Sandman. No, pero también ahí se nota... tiene que ver con la guanguez, como tú lo mencionabas. El sello de Vértigo, cuando surgió, era lo que transgredía, pero no necesariamente en que sea violento, sexoso, lo que sea, sino que eran historias para lectores maduros. Después de ahí pasamos, o tuvimos una regresión de gente mayor de 18 años en entendimiento a la adolescencia, que es buena parte de los 90s, no en todo, pero sí en el tipo de temas que se explotaban, uh-huh. Que era más, sí, violencia, pero por ser violencia, no porque se explicara un tema. Tú mencionaste First Blood. La mitad de la película estamos lidiando con estrés postraumático de un veterano de guerra, de una de las guerras perdidas en Estados Unidos, y es una mancha. Era alguien que era satanizado. No satanizabas la violencia, sino la causa, y estás viendo una víctima que lo padecía. Esto mismo se estaba viendo en los cómics porque te trataba nuevamente temas para adultos, temas maduros. Pasamos a una época en la cual se glorifica la violencia per se. Eso, si va en pro de la historia, tenemos a Warren Ellis, tenemos varios escritores que lo hacían, Gartenis, pero que sin embargo ellos lo saben hacer de una manera más inteligente. Y una cuestión que de hecho lo mencionamos en el Behind the Mix, para que lo chequen si son de nuestros productores. Y si no, vuélvanse. Exactamente. Tiene que ver mucho con el manejo de estas tramas, o sea, tienes que saber cómo lo explotas. Tenemos la serie de The Boys, que honestamente es algo que a mí me hubiera encantado verlo en los 90s, pero la mayoría del público no estaba preparado para eso. Tuvimos que pasar esta especie de cansancio de la época bonita, pero también ahorita es tienes un público más vulnerable que... ¿Por qué no se inspiran en el Highlander, por ejemplo? Highlander, en el Homelander. Because there can only be one. Allá en los Highlands, no. No falta que vaya quien diga que se va a inspirar en el Homelander para hacer actos de violencia. Bueno, y ahorita que mencionas Highlander, que te equivocaste, mencionaste correctamente. Pero dije las dos. Pero está bien. También es una buena referencia, güey. Highlander, la primera película, fue genial. La segunda, la tercera, ahí va. Y la cuarta, pues, está chida porque une la serie de televisión y las películas. La serie de televisión, que era así como que el descabezado de la semana, también es una serie impresionantemente violenta, que duró 7 temporadas. Durante 7 años nadie se quejó de eso. Y nunca vi a nadie, ni la gran noticia, ni el gran revuelo, y en los periódicos porque no había internet, decir, güey, es que vio Highlander y decidió cortarle la cabeza. Es que tampoco era tan exitoso. Güey, Highlander, es que tú estabas muy chavo. No, la serie. Le estabas muy chavo, güey. ¿Cuántos años tenías? Creo que ni habías nacido, güey. No, sí, ya, ¿qué? 80 y... No, es de los 90, ¿no? Sí, güey, pero eras un niño, güey. Que ya te veías como güey de 20 años, es otro pedo. Que no pero, me dejaban subir a los juegos. Otra cosa, güey. Un momento, como güey de 20 años fuiste adoptado mágicamente y eras un psicópata y no era real. Algo así por el estilo. Pero no, o sea, en ese entonces, insisto, es güey, eso es ficción. Period, no seas idiota. Bien lo dices tú. La cuestión ahora con The Boys, que es Amazon Prime, si no me equivoco. No, este segmento no es patrocinado, aunque nos gustaría por Amazon. Ojalá. Es que... les hacemos una serie original. Bien, somos nosotros, somos bien originales. No como los demás, que nada más nos copian, güey. La onda es que, si te das cuenta, todas estas series con un cierto... o con una mayor exposición gráfica de violencia y sexo y todo eso. Bueno, no es suficiente. Pero todo ese tipo de cosas están en canales de paga, que... el público que tiene acceso a esto es menor. Es como los cómics que no eran... no era Vértigo. Ajá. Simplemente le quitaban el Comic Code Approved y ponían Suggested. Ojo, Suggested for Mature Readers. Básicamente era, tú eres el papá que va a ir a comprar ese cómic, a lo mejor te lo compras tú. Ten cuidado, ajá, de que tu hijo idiota no vaya a leer este cómic. Green Arrow. Ajá. Cuando lo escribí, lo dibujaba Mike Grell, que fue después de Longbow Hunters. Tenía mucho que no lo mencionaba. estos cómics tenían desnudos, porque a Oliver Queen le daba por andar casi como el Wendigo, de encuerado por los bosques canadienses y Seattle. ¿Quién me va a ver? Exactamente. Gatas por aquí, gatas por ahí. Bueno, la onda es que ese tipo de cómics, lo único que hacían era, no voy a hacer comic code approved, y era automáticamente, no es para niños, o para adolescentes, o para gente capaz de discernir entre verdad o ficción. Ajá. Pero ahí también tenemos otro pequeño detalle o problema, y nuevamente con el sentido de sobreprotección. Después de la última balacera, bueno, no la última, porque recordemos que en Estados Unidos tienen una o dos por semana, pero decidieron, había una película que creo que era de Paramount, y dijeron, ¿sabes qué? No la vamos a lanzar en cines, porque está muy cercano a esta otra masacre, otro tirotero, pero sin embargo te ibas a canales de paga y tienes maratón de la serie de The Purge. Entonces bueno, son detalles que son más violentos, más normalizados, y curiosamente ahí es, ay, es que es ficción, porque no, es que esto me afecta en la venta de armas. Ah, es que también curiosamente, en NRA es el desmadre. Y dile a cualquier gringo acerca de la no, porque estás violando mis derechos, güey, defenderme. Sí, es mi derecho a defenderme, güey. Pero también ahí hay una cosa. Bueno, es que puede regresar de la tumba a querer conquistar. Algo así por el estilo. Pero esa, güey, ¿te quieres defender? Pues agárrate. Es lo que me da risa, güey. Es que vengo a defender mi causa. Quítate el pinche tapabocas, cabrón. O sea, si tu causa es justa, ajá, bueno, que también depende de qué tanto cumplís en la ley, ¿no? ¿Lo decías a Bane o a quién? ¿A quién? No es cierto. ¿Quién punisher? No es cierto. Nunca mente. La onda es que, o sea, es así de rápido. Quítate, o sea, ¿realmente vas a defender una causa? Si te das cuenta, la mayoría de la gente aquí en México, en Estados Unidos no, porque son bien idiotas. Desde que, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, güey. Yo fui luego porque soy patriota. Aquí eres idiota, allá es patriota. Quítate la, o sea, como diría Rigo, quítate la máscara, güey. Quítate el tapabocas, quítate el bozal y realmente exprésate como debe ser. Ahora, también es hasta dónde quieres llevar. Hay una persona con tres neuronas funcionales, sabe hasta dónde debe llegar, güey, en sus demandas, en sus manifestaciones, ¿no? Está como las feminazis que llegaron a la manifestación feminista, que un movimiento netamente con una base sólida. Un legítimo. Legítimo, esa es la palabra que estaba buscando. Con una base legítima de manifestación, llegan unos güeyes y todos tapados. Es lo mismo que en las películas. Si te das cuenta, ahora vamos a ver güeyes disfrazados con mascaritas del Joker, con camiones de escuela, llegando a saltar bancos, güey. No, porque es una buena idea. Eso ya pasó hace tiempo y era un plan demasiado. Lo que me preocupa es a ver si no empiezan a satanizar. Eso lo vamos a notar en Halloween, que ya casi es fecha de eso. Uh-huh. Obviamente, tanto Harley Quinn con los disfraces, que hay nuevo traje de Margot Robbie, por cierto. Para las Bendis. Exactamente. Para las Bendis, sí. Como del. No, Brian Michael, precisamente. Exactamente. Y del Joker, que desde luego son de los disfraces más vendidos. A ver si no satanizan y prohíben la venta de las florecitas que avientan este líquido, porque eso incita a la violencia, ¿eh? O el ahogo, la asfixia. Pero bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta. Este maldito programa. Somos el equipo de SEA. Nosotros vamos y venimos. Recital. I think it's very vital to rock a rhyme. That's right, on top. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girly. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. Tricky, tricky, tricky, tricky, huh! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos editando al buen chico, por eso nada más diré que somos los únicos. Oye, seres... pero... No, güey. Te recuerdo que debes hablar un poco más despacio cuando digo eso, porque si no hay cortes en la edición. Bueno, en el primer y segundo bloques de este programa, ya los estuve insultando nuevamente. ¿Por qué? Para que no me extrañen. ¿Por qué razón en particular? Porque son wangos. ¿Quieren que sea yo más específico? Estamos hablando del Joker y los press release, comunicados de prensa de Warner diciendo que no queremos incitar la violencia, son idiotas, son wangos y tenemos que explicarles que esto es ficción. Ya en el segundo bloque estuvimos haciendo una diserción nuevamente con respecto a por qué son wangos y la violencia y cómo la culpa, uno, son de ustedes porque no tienen tres neuronas funcionales, y la segunda porque sus padres no, a ustedes a sus padres no les importan. Entonces decidieron no ponerles atención, seguir trabajando para comprarse sus revivals de los juegos de video, como el Nintendo, el Sega y todas las nuevas consolas que están saliendo. Las nuevas viejas consolas. Ajá, exactamente, y que ustedes sigan pues creyendo que Fortnite es chido. Ahora, también les dimos la mala noticia del fallecimiento de el príncipe de la canción, José José. Breaking news, curiosamente. Sí. Obviamente ustedes lo están escuchando como 4 días después, y son Patreons un día después. Pero no podíamos dejarlo de decir. Y aparte venía el tema, porque tienes que sonreír payasito. Ahora bien, cambiando radicalmente de tema, los voy a volver a insultar. ¿Por qué? Pues porque es el programa, rápidamente. Deberíamos de cambiarle el nombre a Destripando a Insultando, Ya es como sinónimo, búsquenlo en la wiki, güey. Digo, por eso somos los offenders. Sí, exactamente, búsquenos en la wiki y abajo de Destripando viene ofensivo. Así de rápido. De hecho, por eso somos explícitos. Bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo? Y ¿por qué los voy a seguir insultando? Esto es después de un comentario. Hay nuevas adiciones y nuevas confirmaciones. Y hay un par que... hay una en particular que ahora sí que... como me dijo una amiga hace unos días, no la vi venir. Que es de la confirmación de un... hace muchos años, sí, había una serie de televisión antes de que fueran así como que wow, que era difícil que durara una serie de televisión basada en superhéroes una temporada. Fue una de las primeras y duró media temporada. O sea, güey, duró un montón. Fueron 7 episodios nada más, ¿no? 6. Ah. 6. Hasta donde tengo entendido, y si la memoria no me falla a mi avanzada edad, son 6 episodios nada más. Se llamaba Birds of Prey, en donde salía la gran Ashley Scott. Sí, es la portada del programa. Salía ¿cómo se llamaba? La de Starship Troopers. Dina Meyer. Ajá. Y salía otra chava que se peleaba escargaste algo así, que era de Black Canary. La niña tenía como 16 años, ¿no? Se puede decir, no, ya era legal, pero estaba pretty cute. Ajá. Obviamente salía Batgirl. Ajá. Y salía Batman. Así de rápido. Usaban el traje de las películas de Burton. Es correcto. Ajá. Y también salía Mia Sara, si no la recuerdan, váyanse a ver si la mía. Si en ese entonces era muy doctora Mia. En aquel entonces, lo antes de que fuera súper popular. Exactamente, era Harley Quinn. Exactamente. Uh-huh. No, de hecho era Harley Quinzel. Que era el nombre. Es original. El nombre. Fíjate que es uno de los detalles que son más fascinantes sobre las galerías de villanos o antihéroes, no sé cómo catalogarlos, de Batman, porque su nombre lo buscan convertir o en su identidad secreta, no tan secreta. Tenemos a Harley Quinzel, uh-huh, que sabemos que es Harley Quinn. Tenemos a Edward Nigma, que no era su nombre original, pero No, de hecho era... se apellidaba Scott. Sí, pero... Scott no era... se apellidaba Smith. Pero se lo cambió para que hiciera más juego con el acertijo, uh-huh, o es un misterio. Y bueno, en su momento que ya Joseph fue... Kerr, exactamente. Se los dejó de tarea. Bien original, ¿no? Exactamente. Y bueno, la onda de todo esto es que ellos protagonizaban el programa de Birds of Prey. Ajá. Aquí, ojo, esto era Ertu. ¿Por qué? Porque la Huntress que salía, que de entrada salía sin máscara, era la hija. Era la hija de Selina Kyle y Bruce Wayne. Y de hecho, creo que decidió quitarse el Wayne y quedaba nada más como Elena Kyle o algo así por el estilo. No me creas muy bien. Según yo, así era. Y si no, lo que sí es un hecho es que era Elena Wayne. Sí, corroboro, eran precisamente los personajes de Elena Kyle, como tú mencionabas, interpretada por Ridley Scott, Barbara Gordon, Dinah Lance, que no tiene ningún, ellos no subieron ningún cambio, no. La fuente inmortal de conocimiento y paciencia, Alfred Pennyworth, que es, él sí es el Chabelo de Batman, sí, en cierto sentido, hasta en los cómics se veía en el de Last Night, uh-huh. Last Night on Earth, lo tenemos todavía de viejito ahí, trabajando mientras Batman ya estaba resucitado por tercera generación o clonado por tercera generación, ¿eh? Dick Tracy seguía saliendo Alfred, no, se muere en Dark Knight Returns, no, se suicida. Dice, hold my beer, bitch. Que no puede haber nada más extremo que destruir la Baticueva. Hold my beer, bitch. Y se suicida el buen Alfred. Curiosamente, entre los atributos positivos que tenía... harto atributo, créeme, lo van a ver en la portada. Sí, no, en las portadas alternativas, sí, sí. Son Patreons. Es que el Joker estaba interpretado por el Joker más famoso y probablemente el mejor que se ha tenido Mark en Hamill. Distintos medios. Exactamente. Y bueno, también hubo otro Joker, que es lo que, fíjate, no sabía, Roger Stoneburn estaba ahí como... Ese creo que ya no salió porque ya eran los episodios al final. Lo que pasa es que se veía, cuando salían Batman o el Joker... A las siluetas. Eran las siluetas o el de lejos. O muy rápido, ese no es muy rápido. Exactamente. En el primero sí se ve cómo se está peleando Batman con el Joker, y obviamente nada más se ve el traje, no era las de Burton, porque creo que era el de Batman Forever, el primero, está muy chido. Uh-huh. Bueno, el de los Bat Nipples. Ya me hiciste dudar, pero bueno. Sí, era uno de la película. De las películas. Y, sí, y era así como que el flashazo, la memoria rápida de Barbara Gordon. Se caía literal. Ajá. Porque se supone que peleando caen y ahí se pierden. Uh-huh. Entonces, cuando llegabas a escuchar al Joker, es cuando era Mark Hamill. Exactamente. Entonces, honestamente, la serie era muy mala. Hay que ser honesto. Sí, no. Era muy, muy, muy mala. Y si viendo el primer episodio, ahí se van a dar cuenta de por qué la cancelaron. Ajá. Todo el mamines que tenía no la salvó. No podría salir más Batman. Algo así. De hecho, ese fue uno de los mayores problemas. Que como en Gotham. Uh-huh. Ajá. Güey, ¿dónde está Batman? Brushy todavía no crece. Todavía le quedan grandes las mallas. Aguanta. I am the knight. You want cuddling? Exactamente. Ok, but I'm still the knight. La onda es que el... Qué pésimo traje también. El de Brushy, el de Gotham. No, es el Midnighter, ¿no? Sí. ¿Es el de Midnight? No, era el de... Y Daisy iba con su guapolo a... ¿Cómo era? El de... Kick Ass. Ese sí era de... Ah, sí. Big Daddy, ¿no? Big Daddy. Ah, era el traje de Big Daddy. El de Big Daddy estaba mejor que esa porquería. Con Nicolas Cage, ¿no? Sí, precisamente. Sí, pero bueno. La onda de todo esto es que Ashley Scott va a regresar y todo parece indicar, o por lo menos es lo que se leyó, de fuentes confiables como Variety, Bleeding Cool, Superhero High. TV Line. Ella va a regresar como Elena Wayne o Elena Kyle, así de rápido. Mucha banda estaba diciendo, y bien dicho, güey, si ya están trayendo a todo el mundo, si está Burt Ward, ajá, creo que la única que los abrió fue Linda Carter, que dijo, gracias, no. Ajá. Dije, güey, si ya están todos, ¿por qué no se traen a la Justice League de la película enlatada? A lo que yo inmediatamente, sí, obviamente el que lo preguntó fue nuestro brother, el buen Jerry Darko. Dije, no, güey, es que es lo que tú no sabes es que esa Justice League es post-crisis, porque ya es la guajaja. Entonces ya, invalid request, güey. No, y también la cuestión es, estamos hablando, por más piteras que sea, en este caso esta serie, se estuvo repitiendo, curiosamente en México, Latinoamérica, creo que tuvo mejor recepción, caso como Don Gato, porque sí la veías a cada rato los domingos en las retransmisiones en el CW. Los mismos, en el WC, es sí. La calidad que tenía, pero bueno. Los mismos 6 episodios, como sí, Don Gato. Es correcto. Uh-huh. Bueno, Don Gato son 27. Sí, es una menos. Temporada nada más. Sí, pero los veías todo el año. Wey, de lunes a viernes. Y honestamente, Don Gato era tan chido que podías ver el episodio de hoy y repetido mañana y te volvías a reír igual. Pero nuevamente lo mencionamos, la popularidad en México fue por el doblaje. ¿Crees que esta serie, si lo hubieran doblado, hubiera sido Pues yo sí lo hubiera sido doblado a Huntress, güey. ¿Cómo no? Pero bueno, es ¿pero otra quién historia. Quiere ver eso? Sí, es otra historia. En Pornhub, alguien, güey, eventualmente. Yo no veo porno, yo hago el propio. Pero la onda es que. Ella ya está confirmada, es parte de las sorpresas de el Crisis on Infinite Earths, el crossover. Ya salió también y lo pusimos en el fanpage de Facebook. el traje de Brandon Routh. El previo tuvo como que sesión fotográfica, porque hay algunas donde se ve más retocado, donde parece portada de Alex Rose. Pues de hecho, hay una ilustración de Alex Rose de él, ¿no? ¿Cómo no iba a estar retocado si era el Superman de Bryan Singer? Retocado estaba, güey, créeme. Por eso Scott Summers no salía de ahí, güey. Por eso su siguiente personaje mejor se puso la armadura, como el Atom. Ay, un momento. Se puso la armadura, güey. También está casteado el Atom que va a aparecer de Ryan Choi en esta serie, ¿eh? Porque... Brandon Routh deja Legends of Tomorrow, vio la luz, dijo, ¿y esta mierda qué hago aquí? Yo fui Superman, yo que fui Tornado, ahora soy un volcán apagado, o sea, what the funk. Y deja la serie. Ya está confirmado, termina la quinta temporada de Legends, 5 temporadas de esa mugre, pero viva la sindicalización, ya la libraron, ya tuvieron varo, ese güey ya aseguró su futuro y se va. Se va Brandon Routh de Legends of Tomorrow y el personaje que se queda en su lugar es Ryan Choi, que es el Atom que nunca ha pegado. Ya han tratado de hacer que pegue, güey. Que ha tenido series muy buenas, por ejemplo, una que surgió en el One Year Later, que a mí me gustaba bastante, pero eso no significa que tenga buenos números o que sea muy conocido. Es de esos personajes de apoyo que es bueno tener, pero que no alcanzan un spotlight como que se los vuelva suficientemente interesantes. Ryan Choi estuvo en, primero, bien, como bien lo dices, en One Year Later, que era Brave, New Brave Universe, era la línea. Y lo escribía esta... Todo era de John Mark. No, era una escritora esta, la que inventó el término de la novia en el refrigerador. Gail Simone lo escribía y estaba muy divertido. Era de Byrne. Yo me acuerdo, Byrne estaba involucrado. Sí, pero la escritura no era de Byrne. Que de hecho ahí es donde te das cuenta que John Byrne sí es daltónico. Porque el problema, oye, güey, ¿por qué no dijiste que le pusieran los pantalones, los colores de los pantalones al revés? Y entonces el traje hubiera formado la A. Ah, eso es, bueno, igual eventualmente, y abajo pone, soy daltónico. Así que dices, ok, perfecto. Entonces, ya saben, nuevamente les recuerdo, si les ofrecen un cómic dibujado, entintado y coloreado por John Byrne, en algún momento se los están chamaqueando. Bueno, si te lo entregan en escala de grises, te la compro, ¿eh? Sí. Pero si no, la que coloreaba los dibujos de John Byrne era su entonces esposa, Patricia Mulchville. Y coloreaba muy chingón. Pero bueno, Ryan Choi sale ahí. Y duró, creo que 7 números. No, pasó del año. Sí fueron, fueron como a 16 números. ¿Sí duró tanto? Sí, obviamente fue de las que está chido. Me acuerdo porque la cancelaron casi a la par que Blue Beetle. Eran dos títulos de esa camada que valían mucho la pena en calidad. Recordemos que a Blue Beetle también le pasó eso. El cómic no vendía, pero fue popular y se incorporó a las series de los Jóvenes Titanes y Batman, The Brave and the Bold, concretamente. De hecho, Blue Beetle pegó, si me voy. Jaime Kings. Ajá. James Kings, ¿no? Fue más popular gracias a The Brave and the Bold porque Batman... Ajá. Y porque era cagado, güey. Y en los cómics no pegó. Que de hecho ni siquiera Ted Kord. Sí, de hecho, Ted Kord tampoco pegó en No era un gran personaje en los cómics, Tuvo dos ongoings. Sí. No, era estaba bueno. Para volarle la cabeza. Era bueno. Perdió la cabeza. Ok. Era bueno cuando estaba con Booster Gold. La pareja con el Blue and Gold. El virote y capulina de la. El virote. El virote y capulina de la. ¡Proyecta de la madre! A ver, sornúdale otra vez. Es como era. La onda es que. El Punisher de la vida real. Okay, por Dios. La onda es que ahí era bueno. Después, así como que realmente es un mal personaje. Dan Garrett, porque Dan Garrett nadie se acuerda. Dan Garrett es el Blue Beetle original. No, pero también la cuestión es que recordemos que no hay malos personajes, hay malos manejos. ¿Sí? ¿Mandé? Puedes ver su símil en Watchmen. No, ese era de Ted Kord. Sí, no, el Night no. Ah, bueno, sí, tienes razón. El primero sí era Dan Garrett, pero güey, es más popular. No puedo creer que un facsímil sea más popular que el personaje original. Bueno, oh, sí. Flash. Y Linterna Verde. Recordemos que las segundas generaciones, no tanto los facsímiles, pero las segundas generaciones son las que pegaron con la onda de la ciencia ficción. Y sin embargo, y Garnet Fox. Y sin embargo, ¿cómo la gente lo sigue pidiendo? ¿Quién? A los, güey. Por algo los van a regresar. ¿A quién? No sé. La Legión ya está ahí, pero. A la Justice Society. Exactamente. Entonces, no, pero es como la época dorada de Marvel, que de repente en nostalgia dices, va a pegar, y exactamente, pero curiosamente los recuerdas por los buenos tiempos que se publicaron en tiempos modernos, porque en sus épocas originales sí, desde luego que impulsaron el manejo del cómic, pero en realidad también eran historias genéricas. Sí, total, y aparte eran muy, no, aparte los genéricas eran muy temporales, ¿por qué? Porque eran culposas. Vamos sobre los nazis, period, y Wonder Woman, toma nota y tráeme un sándwich. Así era. Literalmente. Sí, Liberty Bell, ayúdale con los chescos. Pero ojo, porque también eso tenía mucho que ver y lo mencionamos en otros programas. Y ahí tengo una entrevista con Elisa McCosland. Moulton especificaba que si yo no escribo a Wonder Woman, nadie más la puede escribir. Por eso era, tengo tres diálogos. ¿Cuáles son? Tomaré el dictado. Sí. El otro, su sándwich ahí está. Sí. No. El sándwich está listo. Sí. Y tú, Black Canary, pégate unos clowns. La onda de todo esto es que, así de rápido, La onda de todo esto es que ya está confirmado. Está muy chido el traje de Kingdom Come. Tiene sentido. Ajá. Aquí es donde me burlo nuevamente de ti, Chickenmaster. Tiene sentido, ¿por qué? Porque recordemos que Superman Returns es la continuación de el Superman de Chris Reeve. Sí, es básicamente Superman 1 y Superman 2 de Dick Donner. Exactamente. Esas ediciones. Y pasamos al tributo de Bryan Singer. Ajá, comentaba el Chickenmaster, y bien comentado, eso sí, honor a quien honor merece en esos breves momentos de lucidez. De lucidez que tienes. Es que para que fuera así todo ese universo, debería haber tenido un recorrido como el de Kingdom Come. Tienes toda la razón. Sin embargo, hay un punto muy en particular. No lo sabemos por qué, porque el único personaje que fue explotado de ese universo fue Superman. Es como a diferencia de las de Schumacher de Batman, porque en las de Schumacher de Batman sí mencionan a Superman. And this is why Superman works alone. El planeta de en el diario del planeta sí hay alusión a por lo menos las ciudades de Batman, de Flash y no me acuerdo de quién otro. Sí, es correcto, en la de Superman Returns. Ajá. Central City. Pero también una cuestión, dejo la pregunta, si en realidad se están viendo tan espléndidos con los castings, lo que sí me encantaría ver, y obviamente es otra versión de Superman que nadie vio, el de Nicolas Cage. Ah, ¿verdad? A ver, Warner, ahí te lo dejo, Berlanti. ¿Sabes cuál es la onda? Si pusieran a Nicolas Cage, con la mano en la cintura. Y brincando de alegría, y mira, aquí hay varo. No mucho, pero hay varo. Aunque no haya varo, será su sueño. Él hace precisamente, y ya, aunque ya fue Superman, recordemos la película de Teen Titans Go to the Movies. Exactamente. De Superman. Ahí sale Stan Lee. Pero bueno, el punto es que se ve interesante. Ya tenemos al Batman haciendo de la de Bruce Wayne, o sea, ¿cómo se llama? Kevin Conroy. Que ya es Batman, por fin. ¿Sabes qué sería muy chido? Que Eddie Friedman, o el que salía de Boy Meets World, la voz de Terry McGinnis, saliera también. Eso estaría muy chido. No, él no está confirmado ni lo han mencionado, pero estaría muy chido. No sabía que él era la voz. Estaría muy chido que él saliera de Terry McGinnis. Y estaría más chido porque ya está Burt Ward como Robin. Entonces habría varias. Y a Brucey, déjenlo en paz. El niño tiene que terminar de crecer. Ahí todavía tengo una duda, porque bueno, sabemos que los mega crossovers de fin de año son los grandes eventos en el universo, el Berlantiverso televisivo. Entonces ahí tengo la duda de cuánto presupuesto le habrán soltado para pagar a todos, aunque sean cameos, aunque sea una aparición de un minuto. Si es un día de rodaje, son $10,000 por lo menos. Yo creo que no es mucho dinero, porque ya declaró Michael Rosman, o sea, Alex Luthor de Smallville, que él no va a estar porque no había dinero y porque no le querían decir para qué lo iban a usar. O sea, literalmente es por de cuates y por placer. Ajá. Ya está Tom, güey. Ya está Erika. Faltas tú, güey. No sé, anda. Vuélvete a rapar, güey. Ándale. No, si lo hizo el de Two and a Half Men, se estaba quedando calvo, güey. Detalles, güey. Tú vuélvete a rapar, cabrón. No, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, güey. Ay, demonios. Si apareciera el Aquaman ahora, Gavilán en Titans. Ah, estaría chido, güey. Recordemos que esa serie la produce también Berlanti, para DC Universe. ¿Sabes quién estaría chido? De hecho, está el rumor de que habrá uno de los Titan, pero no, todavía no pueden decir quién. Va a ser Jason, ¿no? Demonios. Ese es un rumor interesante, que van a aplicar la de Dead in the Family. Estaría chido. ¿Sabes quién también estaría mega pimper que apareciera? Que también fue Aquaman. Green Arrow. ¿Cierto? Justin Hartley. El de Smallville. Ese estaría chido que apareciera, güey. Pero es a él es el que los fans piden, pero creo que por This Is Us no puede. ¿Por cuál? ¿This Is Us? ¿Eso sería? Okay. No, es cierto. Güey, el otro, Tommy Merlin, está en Chicago Hope. Sí. Ajá. Que, por cierto, si pueden ver esa serie, no es mi recomendación, pero si pueden. Son tres, es Chicago PD, Chicago Hope y Chicago Fire. Es todas están interconectadas, ¿eh? Y están y bien es chidas. El universo de La Ley y el Orden. Exactamente. Sí, güey, o sea, ese es el macroverso de que nada más queda Unidad de Víctimas Especiales, y hasta que Olivia no se retire y diga, el carajo, y seguirá saliendo. Y la versión de UK. Cierto. Sí, es cierto, la de UK. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay cosas interesantes. El traje de Kingdom Come se ve mega pimper, aunque sea la versión retocada. Y también reiluminada o recoloreada. Enseñen este dibujo donde te retoco. Exactamente. El Me Too ya te da el derecho de hablar. Sí. También dijeron que... también ya confirmaron que Wesley Snipes. A Flash. Pero va a ser los dos. Ah, ya. Yeah. El de Earth 94. Ajá. ¿Sí es 94? No, 90. Earth 90 y Jay Garrick. Entonces va a estar... Va a estar chido. Harto Superman, harta Lois Lane. Lo que me gusta es que está Erika Durance comparte, y la otra, la de Supergirl, la que está saliendo de Supergirl, comparten trailer con Batwoman. Así que de repente, ya llegamos, ¿dónde está tu trailer? Ahí con Batwoman. Qué chido, las tres van juntas. Entonces, está chido. Había que ahorrar en algún lado el presupuesto. Lo que también estaría chido es que volviera a salir Helen Slater como Supergirl. Pero esas son especulancias, honestamente. Ya son sueños de fan. Exactamente, sí, ya estoy como Chicken Master, güey. Pero bueno, la onda es que va a estar chido. Hay cosas, o la de petición de que Mark Hamill también salga. Por lo menos la voz, güey. Ya deja tú que la voz estaría mega pimper. Eso sí sería todo, todo un wet dream. Pero, obviamente, ya, de hecho, hoy que estamos grabando esto, en la mañana, Stephen Amell ya puso que ya grabaron 7 episodios, que ya nada más le faltan 2. Recordemos que se acaba en el 9º episodio. Entonces, ya nada, sería uno de Crisis, que ya están grabando, y el episodio final. Entonces, pinta pa' chido, pinta pa' entretenido. Lo único que sí no sabemos para dónde vayan eventualmente son Batwoman y Supergirl, que yo espero que vayan al universo de la cancelación. No, eso tus ojos no lo verán. Nunca mente, porque Supergirl ya está para la... Ya está en domingo, partamos. No, pero ya para la quinta. Sí. Ah, entonces ya sí logró la sindicalización. Güey, sí, Agents of Shit lo logró, güey. Porque también hablan mucho de sindicalización, pero esos números dejaron de ser válidos como en los 90s. Sí se necesitaban los 120 episodios para lograr la sindicalización, pero cuando surge el modelo de televisión en cable, estos ya no está que te los repitan en telepública, que es donde tenés la sindicalización. Cableros. Estos cableros, estos más bien logran el beneficio primero por las retransmisiones en el caso de Netflix, que es con quien tenían el acuerdo, y ahora veremos cómo hacen la integración con HBO Max, que es para donde al parecer va a pintar el guarache. Entonces, ni siquiera para el DCU. Bueno, basta que las... No, es que el DCU, ¿no?, al parecer también va a desaparecer. Recordemos que son esas cosas raras que los de AT&T no saben. Que intentan para todos lados y ninguno. Vengo a el Bidder for You y mejor vamos a dedicarle dinero y varo al revival que a nadie le interesa. Güey, vamos, siendo honestos. ¿Sí viste el trailer con la música de Friends, pero The Voice? Uh-huh. Sí, está bien chido. Ese es el que queremos ver. Exactamente. Pero vamos a ser honestos y sinceros. El problema que tienen todas las series, no nada más Friends y How I Met Your Mother, El problema que tienen todas las series es que si ya llegas en la tercera o cuarta temporada, ya son chistes tan internos, así como con nosotros, ya son chistes tan locales. Perdón, señores. No, ya son chistes, ¿no? Ya son chistes locales. Que ya, honestamente, sí necesitas un poquito de background para entender. Pero también hay un detalle, ¿sabes por qué la popularidad de series, en el caso particular de Friends, y con generaciones millennials que a ellos no les tocó la primera transmisión? Porque les hablan de que no existía nada. No, les hablan de tiempos mejores en los cuales podías pretender, curiosamente, y si te compras la ficción, que podías tener un departamento en Nueva York y podías pagar por él así de grande el departamento, Neta, sí, güey, eso sí me queda muy claro. No sé en qué parte de Nueva York haya estado, pero me queda muy claro que en Manhattan era no estaba. Era otros tiempos. Se me hace que haber estado en Brooklyn esa madre, porque es como el de... Su vecino era Daredevil, no, para mí eso es Hell's Kitchen. Es Hell's Kitchen, no, que Hell's Kitchen ya es mega posh esa madre. Sí, sí, no, madre. Ya no alcanza. Era... Ay, había otra serie donde salía... En algún momento sí haciendo un chiste de que tenían esos precios baratos porque oficialmente era la renta de una abuelita que nunca habían declarado muerta. Muerta, exactamente. Pero bueno, el punto es que va a estar chido. Va a estar entretenido. Te recordamos que vayan a YouTube, si son Patreons. Vuélvanse Patreons. Vayan a YouTube. Ahí es, si quieren escuchar nuestra opinión con respecto a Spider-Man en el MCU. Porque pasa todo lo que pasa. No, y también aprovechando, eso de los universos expandidos es una mierda, pero vayan a ver nuestros episodios de The Stream donde platicamos con Rifka en su momento acerca del anterior crossover, ¿no? El Crisis on Earth X. Él ha trabajado en la serie, por lo cual nos contaba los pormenores y los pormayores también de... Él recibió la nave de Supergirl. Exacto. Recibió las naves de Supergirl, todo maldito, ¿cómo te odio? Y se acaban las lágrimas con la capa de cara. Sí, cara la capa. Pero bueno, la onda de todo esto es que vayan, visiten nuestro canal de YouTube. No porque no sean Patreon, significa que no hay material para todos ustedes, bola de pelandrujos. Material gratuito de distribución. Están los de Streams, están los de The Strips. Ajá, y la primera temporada, la segunda. Fíjate, les va otro regalito. ¿Quieren ver la segunda temporada que no ha perdido vigencia? Curiosamente estaba viendo los episodios y qué bien hechos están. No porque los hayamos hecho nosotros, pero efectivamente es por eso. Pero si le caen 2 patrons de $1, libero la segunda temporada de The Strip para todo mundo. Si le caen 5 patrons de $1, para que vean, no estamos viendo benevolentes, libero 50 episodios de el Behind the Mix. Okay. Viejitos, desde luego, pero se tienen material, Nunca pierden vigencia, somos igual de idiotas en todos los programas, güey. Entonces, y de igual de sin sentido. Ahora, ¿no?, veamos de qué nos quejamos hace 5 años. Exactamente. Pero vean, ya no hay pierde. Ya tienen, si son de $1, ya tienen las portadas alternativas. Ya créanme, se quedó Marisa Tomei, güey. Les costea. Tenemos es para los de dólar. Obviamente, ya saben, los productores están los Behind the Mix. Exacto, no, ya no. Bueno, sí tenemos productores para los mayores y el capitán. El capitán. Tenemos a los mayores les tocan un episodio a la semana del Behind the Mix. Al otro le tocan un episodio sí, bueno, una semana sí y una semana no, al capitán. Uh-huh. Pero es parte del material que tenemos para ustedes. Y los episodios que tenemos, si les gustan las entrevistas, y yo insisto, los reto a que encuentren otro programa, no solo podcast, pero que sea de cuentitos, ciencia ficción, fantasía, como es donde se atrevan a tener invitados de otro lado, con la calidad que les hemos traído, Exactamente, porque no nos traemos tres pelandrujos. No platicamos como entre nosotros para quedarnos dormidos y hablar de otros temas. Bueno, sí, de repente hablamos de otros temas. Pero no les hablamos de fútbol y telenovelas y nos quedamos dormidos a la mitad del programa. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿cuál es tu recomendación, Buki? Lo estuvimos comentando la semana pasada. Ok, pero bien. No hubo recomendación oficial, que es Second Coming. Uh-huh. Van tres números, está muy sólido. Está bien rudo el final del tercero, Este es, yo creo que donde pasa menos como anécdota, pero es donde más sufre Jesús, entonces realmente es un número muy sólido. Déjà vu. Sí. Así es rápido, déjà vu. Sí, no. Y Lucas, ¿quién es ese güey? Ese güey yo no lo conozco. Yo le encargué el changarro a Pedro. ¿Quién es ese güey? Está muy bien escrito, está muy bien documentado. Nuevamente, si no conoces de la Biblia o cositas por el estilo, puede que no te haga sentido, pero esto te inspira, bueno, si no sabes, investigues ese tipo de chistes, porque ahí es donde se nota que Russell sabe de qué está hablando. Exactamente. Porque Pedro y Lucas no, Lucas. Pedro sí. Lucas. De quien hablas es de Pablo. De quien hablas es de Pablo, de quién carajos es esta persona, ¿eh? No es de Lucas. Porque Lucas lo escribió y dijo, Lucas, no, ¿qué? Y él fue exactamente como 100 años después. Y el de Juan se escribió en el año 70 y feria, el de 100. Sí, pues sí. Mateos, Marcos y Lucas. No y yo conoció insisto, ninguno, güey. Exacto. Si hubiera existido, no hubiera conocido a ninguno. Sí. Y curiosamente, el que parece que lo conoció mejor y es mi evangelista favorito es Mark, pero Russell. Exactamente. ¿Tu recomendación, Don Campos? Dos de cómics independientes y se los voy a recomendar. Ojo, ¿en cuántos hay? Ahí lo tienen con grafiquitos para que lo puedan ver. Pero esa es su recomendación, vayan a ver cuántos cuentos. Exactamente. Pero este es para cómics para adultos, porque sabemos que nuestros escuchas son gente de criterio. Los dos cómics tienen Los dos cómics en particular tienen orgías bastante explícitas, y es por lo que les menciono. El primero es Fight Club 3, que es continuación, como quien dice, es la tercera parte de la novela escrita por Chuck Palahniuk, que muchos malentendieron la primera película. Uh-huh. Y nada más hay una película, ¿no? Es correcto, la primera película, pero en cómic tenemos Fight Club 2 y Fight Club 3. Este vendría siendo como lo que no logró hacer en cine, pero y tampoco lo hizo novela, así que lo hacen en cómics. Y se atreve mucho a explotar el formato del cómic, que es algo que es muy interesante. Y concretamente ahorita tenemos el drama en el cual la hija, Marla está embarazada y no sabemos si su hijo va a ser el hijo del narrador, que es con quien establece la relación, o tal vez es el hijo, pero de Tyler Durden en el cuerpo del narrador, por lo cual si es el hijo de Tyler Durden, el personaje de Tyler Durden es un virus que se transmite a través de distintas generaciones para crear caos. Entonces es muy interesante cómo te lo van planteando y por eso es la cuestión. Tenemos efectivamente una orgía con un personaje que es una viejita amiga de Marla, en la cual ella misma se está follando a alguien que les estoy mostrando a mis carnalitos en este momento. Ahora sí que es bastante explícito todo el rollo y se está echando hasta un cuate en silla de ruedas que muchos estarán recordando por sus aportaciones científicas. Bueno, ese es lo primero, está bastante loco, honestamente es de esos cómics que no tienen mucho sentido, pero no tienen por qué hacerlo. Y el otro que es una recomendación, porque a nivel de escritura es todo lo contrario, está súper bien establecido, es Safe Sex o SFSX, escrito por Tina Horn. Una cuestión con este cómic es, también tenemos orgías desde la primera página tal cual, y estamos viviendo en una sociedad ultraconservadora que no se parece a Querétaro, se parece a alguno de los otros puntos que tenemos aquí, en el cual puntos. Con N, y que no son clubs, uh-huh. En los cuales el sexo tiene que estar muy regulado, porque las buenas costumbres no te permiten tener actividades que estén fuera de lo que sería permitido, tal vez por los estándares de la ética y de la moral. Entonces, dentro de esto tenemos una opresión bastante marcada con lo que ocurre aquí, y de repente empezamos a ver cómo las personas están siendo insatisfechas a través de esto, pero lo más importante del cómic es que te pinta muy bonito, no muy bonito, de una manera muy tangible este entorno. Si vieron la serie de The Handmaid's Tale, hagan de cuenta que es una onda más o menos similar, el guionado está muy bueno, y una cuestión que tiene Tina Horn en el manejo del guion es que ella sí fue a hacer investigación con muchas sexoservidoras, por lo cual la visión del cómic es muy positiva, o sea, es sex positive, no es de de que vamos a juzgar y a criticar, sino que te presenta cómo se tiende a satanizar por sectores conservadores en Estados Unidos y pues en México, ¿para qué nos hacemos? También se hace. SFSX es publicado por Image. Ok, está chido. Y yo rápidamente les voy a comentar. Uno, vayan a ver Titans, la segunda temporada. Vayan a ver. O sea, neta, no es choro, no es... Puede sonar kind of biased, pero no. Bueno, sí, pero no. No, está muy bien hecha, está muy chida. Deathstroke no tiene madre. Le estaba yo comentando al Wookiee que el de Manu Bennett está muy chido en el Arrowverse. Ese está como 4 veces mejor. Sin embargo, el traje no le llega al de Justice League. Es el único detallito que tengo. Pero de ahí en fuera, la personalidad, el desarrollo del personaje, la motivación del personaje, es netamente el Slade Wilson de Mark Wolfman y de George Pérez. Así de rápido, el de Hive. Es... ¿Por qué no me avisan así de rápido? Pero este Deathstroke, recordemos, su punto débil es que no tiene visión binocular y las ventanas es su mayor enemigo. Exactamente. Y también les voy a recomendar que lean Aquaman. Aunque no lo crean, está muy bueno Aquaman. ¿Quién lo está escribiendo ahorita? Kelly Sue McCormack. Ah, ya sigue, ¿verdad? Es la que quedó después de Arnett. Exactamente. Muy sólido, muy bien escrito, con mucho sentido. Ahorita, por desgracia, está el Underworld Unleashed. Wannabe, el ¿qué es? Year of the Villain. Ajá. The Dark Gift, o una madre así por el estilo. Pero lo que pasó en este número en particular tiene mucho que ver con todo lo que se va a desarrollar en la historia de Aquaman, que es así como Cthulhu, una onda así por el estilo. Está, okay. está chido. Ya y te interesó. Sí. Explican por qué Amnesty Bay es una parte importante del multiverso y así como que tiene que ver con el Dark Universe y todas esas jaladas. Y también se la recomendó Dan Campos la semana pasada y yo lo vuelvo a hacer para que no se lo pierdan. Flash Forward. ¿Qué tal te pareció que lo leíste? Es Snyder, go fuck yourself, vamos a hacer las cosas bien. O sea, vamos a volverle a dar sentido al universo DC antes de que tú termines de darle en la madre. Es vamos a reestructurar, vamos a volver a cambiar, vamos a armarlo bien. Y vamos a ponerle una dirección definida a través de un personaje que la gente pensó que ya habíamos olvidado o que íbamos a descartar, que es Wally West. Y es netamente la personalidad de Wally West que hizo Mark Waid. Bueno, que en realidad fue William Messner Lobs el que empezó con esta personalidad. Waid la continuó. Y Jeff Jones le dio en la madre, pero este Loeb el que es lo que decir, curiosamente, es Scott Lodwell, quien Lodwell, que ha estado recogiendo sus personajes y es de esos escritores que parece ser de bajo perfil, pero funcionan muy bien. Lo hizo en Red Hood. Ajá. Y curiosamente lo volvió algo legible. Exactamente, algo legible, bueno, ya de entrada. Sí, Notorious. Exactamente, y acá una cosa que me llama mucho la atención es que, ¿sabes qué? Va a ser una mini de 6 números y ya. O sea, sin aspiraciones o pretensiones. Más que arreglar el multiverso. Hay cualquier madre. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookiee, mi carnalito Zico, que no salió en 2 bloques porque lo edité así de rápido. No, acuérdate que habla despacio después de que yo lo diga por las cuestiones de edición. Obviamente, el mismísimo Master Podcaster DC Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente, ya el Wookiee ya lo había dicho. ¿Sí? ¿Te dije, no, güey? No, ahorita no. Lo discriminaste por comer porks. Por Millennial, güey, pero así de rápido. Voy a iniciar un hashtag por esto. Guacala, ¿no? Fuchi, guacala. Sí, fuchi, guacala, la violencia, el perro, pero bueno. No tal Wookiee. Sí, así. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada y esta está compuesta de... El Ejército de Mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el Capitán Federico Rosas, ellos reciben sus episodios de los Behind the Mix, como lo mencionamos hace rato, y el equipo de sargentos, Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y ustedes ya les dejamos el reto, si quieren que liberemos contenido para toda la banda, ahí ya les planteamos. No, es reto, a ver si es cierto que son tan chichos. A ver, seguro no van a poder, bola de inútiles. Y la novedad es, güey, pero bueno. Obviamente, ya saben que los esperamos la semana que entra. Les agradecemos su presencia y compañía. Y como he decidido editar hasta las sabias palabras, simplemente diré, vámonos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own.